Este, mi vieja se había rescatado una vuelta. Se llama... Mi vieja se rescató. Se rescató, pero es normal. Suele pasar. Puede fallar. Dijo Tuzán. Escuchá. ¡Cumbia Rocha! Callejero y Basilea. Mi vieja se rescató, que yo llegué recruzado, que estaba con los pibes en la cancha escabeando. Y no la quise escuchar, me pegué un jarro y salí para el barrio. Así termino la gira, todo el fin de soy un vago. Así termino la gira, re loco y re mamado. ¡Cumbia! ¡Baile, racha, baile! ¡Claro, no es esto, de eso! ¡Se te fue la zeta! Dice Rorro, quiero morir bailando cumbia y pegándole al tranza. Quiero morir bailando cumbia y pegándole al tranza. Quemando un par de papelillos y que en el tuquero no quede nada, nada. Quemando un par de papelillos y que en el tuquero no quede nada, nada, nada, nada. Ni una tuca, ni una ceja, ni una nada, nada. Que no quede nada pa' fumar.